Dios te ampare y te otorgue su perdón. Hola, ¿cómo están ustedes, mis adultos mayores? Y amigos que están en la sintonía de la gente grande, tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes, con harto solcito, claro que sí, harta calorcita. Y sean por supuesto bienvenidos a disfrutar un jueves más. Claro, este es el día donde nosotros los sentimos orgullosos porque podemos compartir con ustedes, mi gente grande, mis vecinos, mis amigos y todos los adultos mayores, ¿no es cierto?, este es su programa. Así que, por supuesto, hay que disfrutar de estos soles, porque también cuando hace frío, chuta, también tenemos que esconderlo del frío, pero del solcito también hay que esconderse, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, estamos ya en este jueves, ¿no es cierto?, con su programa, este programa que marca la diferencia, que se llama Gente Grande, claro que sí. Este programa que es de ustedes, por supuesto, es de ustedes, es muy, muy importante eso. Ustedes tienen que saber que este es su programa de los jueves, es de ustedes. Donde usted puede escuchar sus saludos, esos saludos que no deben de faltar, las informaciones referenciales también al adulto mayor y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Por supuesto, ya estamos todos listos y cómodos para volver al pasado, ¿no es cierto?, con las canciones que solamente la podemos escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, gente grande. Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Luego vino el silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé. Y sin

dices que mi muerte la estás deseando y que perjudico tu reputación, que soy un estorbo no más en tu vida y que ya no vivo en tu corazón. Antes me engañabas con salamerías y hasta me jurabas por tu santo honor que nada en el mundo podría separarnos, y ahora me desprecias sin tener razón. Fueron tus palabras, falsos juramentos, palabras que el viento lejos te llevó. Como me arrepiento de haberte querido, por eso maldigo tu infame traición. Y Álvaro Sangüesa, periodista de Mega, dice: si yo fuera adulto mayor, pregunta él, ¿el país está preparado para enfrentar el envejecimiento de su población? Creo, dice, que este país no aún. Las pensiones que reciben las personas mayores son demasiado bajas y la calidad de vida no es de las mejores. No hay un espacio para el adulto mayor. Muchas veces terminan en el olvido, dice Álvaro. Yo esperaría, dice Álvaro, de un país que se preocupe del adulto mayor, que les asegure mejores pensiones, pasajes gratis en buses, en trenes, en metro, también en culturas, en cines, en museos y más viajes a bajo costo. Pero no solo a las familias de escasos recursos, sino que fuera beneficio transversal, ¿es cierto? Y quisiera que cuando llega la edad de la jubilación, fuera un tiempo para vivir la vida como siempre quisimos. Álvaro Sangüesa dice: si yo fuera adulto mayor. Él, con más de 15 años de experiencia en televisión, hoy es notero del matinal de Mega, en el programa Mucho Gusto, donde conoce a diario, por supuesto, la realidad de los chilenos. Y tiene solamente 47 años, es casado y padre de dos niñas. Vete ya y agradezco el haberte conocido. Te felicito el haberme comprendido. En el momento en que más necesité tu amor, vete ya, vete ya. Pero ahora te vas, como buenos amigos podemos quedar sin un gesto final, solo dulzura en mí encontrarás. Thank you.

por Senama Atacama. La Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Copiapó, a través del convenio de colaboración entre estas instituciones, en la ceremonia de certificación del taller, 25 adultos mayores que cumplieron con el curso recibieron, mi gente grande, su diploma. Ya, qué bueno. Así destacando la importancia que tienen las nuevas tecnologías dentro del envejecimiento que se vive hoy en día. Las personas mayores, mi gente grande, las personas mayores en todo momento demostraron gran interés y motivación en el desarrollo de la actividad intelectual, esta vez orientada a las nuevas tecnologías, aprendiendo así a partir de los errores y complementando además con nuevas herramientas para las áreas de expresión y creatividad. La meta de la coordinación es lograr nuevas alianzas, mi gente grande, para dar más oportunidades a las personas mayores. Son recuerdos. Unos alegres, otros son tristes, pero allí es donde aprendí a amar y a llorar, a reír y a sufrir. Es la vida, y hoy está tu amor así. Feliz, es sublime sentirlo así. Y tú, ¿tú dónde estás? Aunque tú estés junto a mí, solo son recuerdos. Son recuerdos del ayer que no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes, pero allí es donde aprendí a amar y a llorar, a reír y a sufrir. Cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén.

y en el www.espaciosfm.cl nos está escuchando también, por supuesto, José Lizama, quien le envía un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa La Gente Grande y también, por supuesto, a todos los integrantes de la radio Espacios FM. Así que muchas gracias, José Lizama, por tus saludos, claro que sí. Nos están escuchando también, mi gente grande, Hilda Poblete. Le enviamos un cariñoso saludo a Hilda Poblete, a María Delgado, a Héctor Ambiado, al tío Nacho, a la Dino Saavedra, claro que sí. También Sergio Vega, también nos escucha Erna Muñoz, María Romero, Luis Garrido, Iván Reyes, Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez. Rodolfo Rorri también, con todo su personal, está en la sintonía. También nos escucha Adriana Puelles, Hugo Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución al problema eléctrico de tu automóvil, siempre en la sintonía los días jueves. Rafael Barriento también nos está escuchando, estaba así apegadito a la radio escuchando a Lucho Barrio, Rafael Barriento. René Godoy de por allá de San Pedro en la sintonía también. Paulito Astudillo, Don Mario, Inesita Vázquez, claro que sí, Inesita Vázquez, la saludamos también. Saludamos también a Arturito Laves y a Silvita Montoya, si es que ya se ha retirado de aquí del grupo y está acompañando a Arturito Laves escuchando este su programa. También nos escucha Teodoro Rivas, saludamos también a Teodoro Rivas y a Rosita Riquelme y a toda su familia quienes están en la sintonía, por supuesto. Rosita Riquelme dice que ella tiene todo el día encendida la radio todos los días de la semana, así que está apegadita en el día de hoy escuchando este su programa. Y ya que estamos saludando, por supuesto, vamos a saludar a todos los que están de cumpleaños y de santo en el día de hoy. El santo oral del día de hoy es Gustavo. Así que saludamos a todos los Gustavos, a todos los vecinos, amigos, a la gente grande, adultos mayores que llevan por nombre Gustavo. Claro que sí, les saludamos aquí en este su programa. Pero lo hacemos como siempre, con estas canciones para todos ellos. enseguida comenzó. El hombre su trabajo puso una peluquería. En el piso de arriba puso otra peluquería. En el piso de abajo y un letrero bien grandote que decía: se motila arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Se corta pelos arriba y abajo, se hacen trencitas arriba y abajo, se hacen moñitos arriba y abajo, se le hace el manicure arriba y abajo, se le pintan las uñas. Que me eché, me dio pena, no lo niego, y es que yo no soy mujer, y es que yo no soy mujer de esas que juegan con fuego. Al primero que me eché, entra ya en mi pensamiento, pero te fuiste borrando conforme fui saboreando el primero que me eché. Al segundo ya no fue tan difícil, que hasta creo me empecé a sentir, no sé, más bonita, más mujer al segundo que me eché. No me lo vas a creer, hasta tu nombre olvidé. Al tercero que me eché, no me lo vas a creer, pero te llegó mi olvido. Que me sirvan otro más, que pienso mandarte al diablo al cuarto vaso de vino. Que me sirvan otro más, cuarto vaso de vino. No me lo vas a creer, llegó mi olvido. Que me sirvan otro más, que pienso mandarte al diablo al cuarto vaso de vino. Que me sirvan otro más, que voy a mandarte al diablo al cuarto vaso de vino. Mi padre, a cada paso que doy. Y a mi Dios se la llevó. Cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó. Cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar. Digo por experiencia en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Y son las caídas un problema que requiere atención? ¿Qué dice usted, mi gente grande, mis adultos mayores, los que están en sintonía? Las caídas en el adulto mayor no son meros accidentes, ni deben ser consideradas como una cuestión banal. Por el contrario, necesitan de la atención de toda la familia, ¿ya? Los vecinos y la comunidad donde vive el adulto mayor. Por un lado, hay que prevenir, y por el otro, dar cuenta del problema cuando son los caminos. Por ejemplo, son los caminos por los cuales se debe evitar que las caídas generen una fractura irreparable en la autoestima de los mayores, ¿ya? Mi gente grande, fíjense que uno de cada cinco mayores antes de los 70 años ha sufrido una caída en los últimos años. Y al llegar a los 80, las caídas afectan a dos de cada cinco en Chile. Son la sexta causa de muerte en el adulto mayor, y la gran mayoría, ponga atención, y la gran mayoría de los accidentes ocurre en el hogar, ¿ya? Hay que tener cuidado en el hogar. Existe la percepción de que las caídas son una cuestión sin importancia. No, no es así. Una idea que es completamente errada, según explica el geriatra del programa Envejecimiento Activo del Centro Médico MES y presidente también de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Juan Carlos Molina. Las caídas en los adultos mayores no son meros accidentes, sino una enfermedad ¿ya? Una enfermedad que se debe a una o varias causas en conjunto. Estas causas pueden agruparse en dos, propias por un lado y ambientales por otra. Entre las primeras se cuentan alteración visual, alteración del equilibrio, malformaciones en los pies, uso de fármacos y problemas cardíacos como arritmia. Dentro de las segundas se cuentan, por ejemplo, un suelo disparejo, pisos mojados o resbaladizos, carencia de pasamanos, iluminación deficiente o alfombras de pisos sueltas, palmetas también de veredas en mal estado y escalones muy altos, etcétera, etcétera. El doctor Molina, mi gente grande, explica que uno de cada 100 adultos mayores que sufren una caída termina con una fractura en su cuerpo. Fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú quien mató mi ilusión. Fallaste, mal amigo, me fallaste. Robaste la mujer que era mía. Escúchame y perdóname. Recuerdo que tú me decías no.

día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrá que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar, sobre tu cuerpo se han de impregnar para volverte a acariciar. Se quemó. ¿Cómo queman mis cenizas? Y en el manto de la arena aún mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrá que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar, sobre tu cuerpo se han de impregnar para volverte a acariciar. Mis cenizas son recuerdo de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas y en el manto de la arena aún mis pasos estarán. Y montaña blanca que crece. Arriba en la cordillera, montaña blanca que crece. Todos vamos a ella y nos perdimos a veces. Desde la ciudad te veo siempre majestuosa blanca montaña que tienes en tus cerros vientres que de ti cuentan hazañas. Mi viejo era pastor, en tus encumbrados cerros, esas cumbres eran su amor, junto a flores silvestres y cedros, la nieve blanca de azúcar se derrite con el viento, la brisa suave en mi nuca, la escarcha dura en mi aliento. Todos los caminos llegan a ti, subiendo por los costados, tú siempre esperas por mí. Al final, yo me encuentro a tu lado. Escarpado monte que se mece, principios hondos que calan, esa gran montaña que crece, espera que yo siempre vaya. Habrá miseria, habrá guerra, pero tu montaña que creces estará siempre en mi tierra. Toda mi vida subiré y siempre tendré los recuerdos de la lluvia. La lluvia cae, cae son mil recuerdos de ti. Y mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios creo en ellas oír. La lluvia trae el eco de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre y que no se cumplió. Hoy han vuelto otra vez los recuerdos con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu ventana en tus ojos también recuerdos con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu ventana en tus ojos también lloverá. La lluvia cae, cae, son mil recuerdos de ti. Mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios creo en ellas oír. Un poema a tus labios creo en ellas oír. Un poema a tus labios creo en ellas oír. Un poema a tus en mi cintura, mi cuerpo que desnudo es cosa tuya, tu aliento que me quema de pasión.

amarte en otros brazos. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes. Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada. Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía. Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía. Me has dejado y él amarga más mi vida. Cuando lo contemplo pienso que tú estás en otros brazos. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Escribo con tinta negra, tan negra como mis males. Escribo con tinta negra, tan negra como mis males. Tan negras como las penas que al marcharte me dejaste. Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares. Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares. Que lleguen estos borrones a tus manos mis lamentos, diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento. Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento. La pena en mí es tan grande porque así tú lo has querido. Desde el día en que te marchaste, dejando mi amor herido. Desde el día en que te marchaste, dejando mi amor herido. Escribo con tinta negra, tan negra como mis males. Escribo con tinta negra, tan negra como mis males. Tan negras como las penas que al marcharte me dejaste. Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares. Te escribo lleno de angustia y muy lleno de pesares. Que lleven estos borrones a tus manos mis lamentos, diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento. Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento. Sacarte del pensamiento. Ay, sacarte del pensamiento, sacarte del pensamiento, ay,

mientras que el otro te pone al altar. Yo bien quisiera cavar tu tumba. Es tanto el mal que me has causado que en mi alma solo guardo rencor. Después de tanto querernos por tu abandono, he muerto en vida y pienso así. Si él te adora, yo te desprecio. Con rencor y en tu mirada veo que me quieres más. Me miras con rencor y en tu mirada veo que me quieres más. Más tarde tú dirás que nunca me has querido y así todo el tiempo fingiendo estarás. Más tarde tú dirás que nunca me has querido y así todo el tiempo fingiendo estarás. Ya no sigas con tu tonta hipocresía. Mira cómo estás herida por cuidar tu vanidad. Es en vano que te sigas engañando. Yo sé bien que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues. Es en vano que te sigas engañando. Yo sé bien que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues. Potrita, hermanón. Me miras con rencor y en tu mirada veo que me quieres más. Me miras con rencor y en tu mirada veo que me quieres más. Más tarde tú dirás que nunca me has querido y así todo el tiempo fingiendo estarás. Más tarde tú dirás que nunca me has querido y así todo el tiempo fingiendo estarás. Ya no sigas con tu tonta hipocresía. Mira cómo estás herida por cuidar tu vanidad. Es en vano que te sigas engañando. Yo sé bien que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues. Es en vano que te sigas engañando. Yo sé bien que tú te mueres por mi amor aunque lo niegues. Y Lucho Barrios, claro que sí, hipocresía, por supuesto. Yo les quiero agradecer, por supuesto, a nombre del programa, a toda la gente que nos ha estado escuchando, claro que sí, y que todavía está en la sintonía. Por ejemplo, José Lizama, quien nos llamó para saludar también. René Godoy, hace un ratito nomás, nos estaba llamando, que le envió un cariñoso saludo, por supuesto, a todos los auditores de este subprograma y de la Radio Espacio también. A Humberto Garrido también estuvo con nosotros. También, así como Gisela Andrea Burgos, quien también está en la sintonía todavía. Paulina Matamala también nos está escuchando, por supuesto. Y saludar una vez más también a todos los Gustavitos, pues claro que sí, porque hoy día es su santoral. Así que sigan celebrándose nomás todos los Gustaditos. Así nosotros les saludamos siempre aquí en su programa, La Gente Grande, por Espacios FM 107.3. Hasta aquí nomás mi gente grande, porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando por hoy su programa de los jueves. Les agradecemos por la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves, por supuesto, en la sala de sonido en el día de hoy, Jazmín Espinosa. Y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite.